of the shell. This place is called the Laca Costa. No job to be found in this country. Can't go on no more. People getting hungry. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Buenas tardes, gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo aquí en vivo, en directo, de las instalaciones ciberfuturistas de Radio Cartón, radiocartón.com. Ahí, radio de retaguardia, ahí lo pueden sintonizar. Si nos estás escuchando por Radio Cartón y nos quieres conocer, vamos a estar transmitiendo en vivo en la fanpage de Letras del Gueto, en el Facebook. Ahí búscanos y estamos transmitiendo en vivo para que nos conozcas, mandes comentarios, sugerencias, donativos, insultos, se acepta todo lo que sea su voluntad. Bienvenidos a Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Agradece a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios en Science Community, agradeciendo acá en el control técnico. Ahora nos cambiaron de operador, ahora está Israel Soberanes ahí en el descontrol técnico, haciéndose bolas con los botones y las teclas y los audífonos, pero aquí estamos. Hoy nos encontramos con un gran invitado, un gran amigo, yo lo considero mi amigo, hace muchas cosas en pos del arte, de la cultura aquí en Guadalajara. Hoy viene a hablarnos de su faceta como poeta, pero él es promotor cultural, es director de teatro, es también promotor cultural, poeta, ¿qué más? Pintor. Hoy está con nosotros Juan José Lamas, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros, carnal. Ya hacía falta una visita tuya acá al gueto. Ya andabas muy desaparecido. Sí, bueno. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, Francisco. Y pues contento de regresar acá a las Letras del Gueto, ¿no? La última vez que vine fue promoviendo a Alberto Galván, ¿no? Más hace año. Pero la entrevista que tuvimos allá en Letras del Gueto, allá en Science Community, en Mezquitán, que sí. Dos horas nos aventamos, horas, ¿no? Nos aventamos, sí, fue tremenda esa charla, ¿no? Y pues sí, ya hacía falta una nueva charla y pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Pues qué bueno que estás aquí con nosotros y te animaste a venir y te diste un espacio para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues hay que mandar un saludito a Beto Funk, que ya se reportó acá. Gracias, mi buen estimado Beto Funk. Un saludo desde Letras del Gueto para El Camino al Mictlán. Muchas gracias. Está por ahí también Lili viéndonos, Marco, no lo entiendo, y Caro Rubalcaba, muchas gracias, que están ahí reportándose en el Facebook Live. Y pues continuamos con Letras del Gueto y pues háblanos un poquito de Juan José Lamas con su faceta de poeta. ¿Cómo se transforma una persona común y corriente en un poeta? ¿De dónde sale un poeta? ¿Dónde puedo ir a comprar mi título de poeta? ¿Qué se necesita para ser poeta aquí en Guadalajara y en el mundo y en esta vida? ¿Cómo le hizo Juan José Lamas para convertirse en poeta? Pues sí, fíjate que sí, el título lo compré ya hace tiempo, ¿no? Pero me salió medio chafa, entonces tuve que reinscribirme. No, yo creo que para ser poeta, más allá de que se nazca, hay que sentir, ¿no? Sentir la... ¿Cómo puedo explicar esta parte? Creo que es ser humano, ¿no? Primeramente. El poeta es el mejor ser humano que hay sobre la tierra, ¿no? Por su forma de sentir, ¿sí? Tiene los sentimientos a flor de piel. Entonces, yo creo que, te digo, no pienso que no se nace, se hace y te vas forjando por el entorno, ¿no? La gente que conoces, yo creo que ahí te van haciendo las ganas de primero de leer, después quieres imitar a esos tipos que lees, ¿no? A mí me pasó así, ¿no? Y querer imitar a los tipos que leía. Yo recuerdo que el primer poema que yo escribí fue puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y digo que el primer poema que yo escribí, porque supuestamente yo lo iba a regalar, ¿no? Y con mi firma, como si yo lo hubiera escrito. A fin de cuentas me arrepentí, pero ese es el primer poema que yo escribí, ¿no? Ya después me di cuenta que otro ya lo había escrito también, ¿no? Pablo Neruda. Dije, bueno, pues ya me retiro, ya no quiero ese tipo de poesía, ¿no? No, lo digo esto con un afán como un reconocimiento, ¿no? A Pablo Neruda, que es el primer poeta que a mí me impacta. Ya después son muchos otros, mexicanos sobre todo, ¿no? Celia Andino, Jaime Sabines, Ali Chumacero, son varios, ¿no? Varios poetas, Enrique González Martínez. Pero inicio yo con Pablo Neruda, es el primero que me impacta y memorizo algunos de sus poemas. Entonces, yo tenía 14, 15 años cuando empiezo yo a recitar poemas de Pablo Neruda. ¿Y así es tu encuentro con la poesía? Con la poesía, sí. Con la lectura antes, ¿no? Ya empecé a leer a los 12, 13 años. Los clásicos, lo que se le nombraba los clásicos, Dostoyevsky, Tolstoy, Gustav Flaubert, Emile Zola, o sea, los europeos, ¿no? Pero a los 14, 15 años me entró una duda, dije, bueno, todo lo que yo leía eran extranjeros, ¿y habrá mexicanos también que sean buenos? Y a partir de ahí empiezo una búsqueda de escritores mexicanos. O sea, decidí leer primero los mexicanos y después leer extranjeros. Y me encontré con infinidad de escritores muy, muy buenos, ¿no? En ese tiempo me encuentro con José Revueltas. Yo lo empiezo a leer a los 16 años y a mí me impacta completamente José Revueltas, ¿no? Hay un libro que se llama Dormir en Tierra, que para los conocedores, los de verdad conocedores del cuento en México, es el mejor libro de cuento. O sea, y muy por encima de Juan Rulfo, del que me digas, ¿eh? Pero lamentablemente pues poco se conoce de José Revueltas. Pero creo que el mejor libro, yo también coincido, que el mejor libro de cuentos es Dormir en Tierra, de José Revueltas, ¿no? Y de ahí empezó tu carrera. ¿Alguna vez soñaste estar, por ejemplo, aquí en una cabina de radio hablando como poeta? ¿Alguna vez soñaste decir, algún día voy a tener un libro, voy a ser parte de una biblioteca, voy a estar leyendo mi poesía en un programa de radio? ¿Alguna vez soñaste con eso? ¿Fue algo que se fue dando circunstancialmente? ¿Tú lo buscaste, lo provocaste, o fue un accidente circunstancial nada más? No, yo creo que sí lo busqué yo. Todo el tiempo lo busqué. Y fue un camino muy largo y muy sinuoso, porque yo inicio esto más o menos en 1991-92. Pero era muy complicado, muy complicado. Aparte que mi forma de ser, soy un poquito complicado, o ¿cómo te diré? Soy muy solitario en todo lo que hago, ¿no? Entonces, esta soledad me aísla. Digo, porque yo empiezo a escribirte, digo, en 91-92, y si yo hubiera sido más, ¿cómo te diré? Si hubiera compartido mis escritos y mis espacios con otros escritores, pues a lo mejor a esas alturas ya sería diferente. Pero no, yo decidí hacerlo solo, ¿no? Decidí hacer solo, abrir camino yo solo. He hecho muchísimos eventos, pero quizá poco se conocía de mí, ¿no? Porque lo hacía yo a mi manera. Yo en el año 2000, yo publico mi primer libro. Pero no se da a conocer tanto, porque yo estoy aislado yo del grupo de escritores, ¿no? Y aislado, y aunque me invitan, yo digo, no, pues es que no me interesa, ¿no? A lo mejor es una parte de ego, no sé qué sea, ¿no? Pero yo me aislé completamente. Quería estar seguro de que lo que yo escribiera, bueno, yo primeramente me aseguré, sí trabajé yo para, o sea, la pregunta que me hacía es si yo me imaginaba estar en casa, sí, y quería estarlo. Pero me preparé para eso, ¿eh? Sí me preparé, porque creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí me preparé. El primer libro, yo, antes de publicarlo, yo lo mandé con unos chavos que en la Facultad de Letras, para que hicieran una crítica a mi poesía. O sea, a todo eso yo me atreví. Antes que cualquier cosa me atreví a ser criticado, ¿no? Y sí, la crítica fue muy dura, muy tenaz. Pero rescaté varias cosas, ¿no? 5 chavos de letras hicieron una crítica a mi poesía en el año 1998. O sea, yo tenía 28 años cuando me hacen una crítica al primer libro, ¿no? De ahí ninguno coincidía con un poema, o sea, los 5, ninguno coincidió con un poema que les gustara a los 5 el mismo poema, pero a unos les gustaban unos, otros. Ahí fue donde me fortalecí yo, porque dije, bueno, lo que hago es bueno, y no a todos les gusta, o sea, a ninguno le va a gustar el mismo poema. Dije, entonces esta parte está interesante, ¿no? Entonces ahí yo retomo ya fuerza a sentirme seguro yo, independientemente de que sí me leyeran o no me leyeran, o sea, yo me sentí seguro por la crítica que yo he recibido, y una crítica muy dura, ¿no? Chavos que estaban estudiando, o sea, entonces de ahí yo me fortalezco. De hecho, aquí viene en la parte tercera del libro un comentario acerca de mi poesía de ese año, de 1998, ¿no? Lo que se decía de mi poesía antes de que se diera la luz mi poesía, ¿no? Por eso, a la pregunta que, así, a la que tú me hiciste es, sí, sí trabajé para esto. Y quizá no esperando, o sea, trabajé para esto, pero no, ¿cómo te diré? No tanto pensando en la fama. No, no, quizá esa parte no me llama tanto la atención, pero sí el trabajar para hacer este tipo de cuestiones, sí, o los eventos, los recitales poéticos, sí me los imaginaba, ¿no? Quizá el triunfo, esa parte es la que nunca me la he cuestionado. A ver, quiero triunfar, quizás esa parte no. Pero hacer los eventos sí, ¿no? Sacar libros sí, hacer teatro sí. El éxito, esa parte no me interesa tanto, nunca me ha interesado. Creo que me he concentrado más en el trabajo y exponerlo. Y el resultado no ha sido, ¿cómo te diré? Sí, o sea, esperar el éxito, esa parte no. Pero trabajar para hacer las cosas bien, sí. O sea, quizá esa parte, y yo creo que se demuestra, ¿no? O se ve en los libros que he publicado. Al principio fui muy criticado, porque decían, bueno, ¿y por qué este quién es? ¿De dónde viene? ¿No? Pensaban que era un advenedizo. Yo tenía 20 y tantos años, yo ya en esta cuestión, ¿no? El hecho de que no compartiera con los demás, o sea, no me hacía un novato, y para nada era un novato, ¿no? Ya había invertido yo una buena cantidad de tiempo y lana en eventos y en libros, ¿no? Y aquí está el resultado de un, pues, de tu poemario. Este es uno, Sí, este periodo es una segunda edición. Sí, de los momentos. Pues, sí. ¿Gustas compartirnos algo de la lectura de estos momentos, algunos poemas que tengas ahí seleccionados, fuerte y claro, para que nos escuchen acá en el Facebook Live? Pues como la gente que está haciendo. ¿Como de cuáles te gustaría? O sea, de amor o de desamor. Pues, de todo. ¿Cómo andas un poco, tú ahorita? ¿No? ¿Andas en desamor o enamorado? Yo me enamoro y me desenamoro a cada rato. Bueno, bueno, vamos a dejar de lado un rato el amor, porque por ahí hay escuché que alguien falleció, ¿no? Uh-huh. Y yo la semana pasada estuve por allá en Tepic, Nayarit, precisamente que falleció un sobrino. Esto yo lo escribí a la muerte, en concreto. Entonces creo que queda acorde. Odiamos a la muerte por eso. Porque coquetea con todos. Es puta, bisexual, violadora, ladrona. Yo no sé si tenga madre. Si la tiene, será hija de su muerte madre. Es puta porque se mete con todos. Es bisexual porque coge pareja, hombres y mujeres. Es violadora porque coge menores. Es ladrona porque se roba lo que tú más quieres. Odiamos a la muerte por eso. En algunos momentos de la vida la invocamos. Solo coquetea con nosotros. Y nos fermenta vida detrás de los labios, detrás de los ojos, en medio de las piernas, y nos hace el amor, mientras el dolor nos aturde. Y las llamas del deseo están apagadas, pero no nos quita la vida. Solo nos inquieta, nos domina, nos duerme y duerme con nosotros. Y cohabitamos espacios, tiempos, cuerpos inertes y vivos, de los momentos inertes, y escribo. De la muerte. De la muerte. Única que es pareja, ¿no? Sí, o sea, y no discrimina, ¿no? Nos agarra y nos da parejo. Y eso es parte de su belleza, ¿no? Sí, sí. La igualdad. Hay un poema que me gustaría que leyeras, ¿sí? ¿Cómo ves? Sí, sí. Siempre me pones a leer ese y está chido. Me encanta ese poema. Es un poema, escrito hace más de 20 años. Más de 20 años, y sí, pues, lo han leído alrededor de... ¿Tantas almas? Unos 20, 30 gentes importantes, y bueno, pues vamos a incluir a Francisco en esas gentes importantes que han leído este poema, ¿no? Pues espero darle la voz que tú quisiste darle. A mí me encanta este poema. Ah, sí, porque Francisco es muy exigente con él mismo y dijo que no llegó a la altura de Rimbaud, ¿verdad? No, vamos a ver cómo le va. Si llego a la altura de Juan José Lamas, ¿no? Es que es difícil, pues, como que interpretar la voz de otro poeta, ¿no? Bueno, cada quien tiene su voz, su forma de expresar su sentimiento, y tiene mucho que ver en la lectura, en la forma en que lo lea. Entonces, fíjate que yo pienso que hay un feeling, ¿no?, para leer, y son muy pocos los que saben leer poesía. Aquí en Guadalajara yo nada más reconozco a 3-4 que saben leer poesía. Y uno de ellos, pues, es Francisco. Pero son 3-4, son muy pocos los que saben leer poesía. hay muy buenos poetas, pero no saben leer ni su poesía, ¿eh? Entonces, pues, bueno, vamos a echarle fibra con... Vamos a escuchar. A Francisco. Invítame un café. Invítame un café y celebremos mi muerte ahora que aún sigo vivo. Ya después no estaré contigo para consolarte, ni para mirar tu rostro altivo. Invítame un café y conversemos de este instante, de lo malo de vivir conmigo. Ya después no estaré contigo para escucharte, ni para conseguir lo que presagio. Invítame un café y ponle dos de azúcar y menéalo solo tres veces. Menéalo solo tres veces. Ya después siéntate y comencemos a tomar, sin hablar estupideces. Invítame un café y celebremos mi muerte, ahora que todavía estoy vivo. Me encanta este poema. Muy bueno, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, es una muestra de que Pedro Francisco es de los pocos que saben leer poesía, en verdad, ¿eh? Son tres, cuatro los que yo reconozco como buenos lectores de poesía, ¿no? Es, bueno, como te decía, es que es algo muy propio del poeta, ¿no? Casi siempre cuesta trabajo, de hecho, cuesta trabajo desprenderse a veces de lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, de un poema no es tan fácil, ¿no? Desprenderse de un poema y más soltarlo para que alguien más lo lea, ¿no? Para darle esa voz, ese sentimiento, ¿no? Porque la poesía, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Es algo que te quería preguntar, tú como poeta. ¿Tú crees que la poesía es un escape de la emoción? ¿Es escaparse de la emoción o es la emoción misma? ¿Es el escape o la emoción? ¿Qué es la poesía para Juan José Lamas? Pues la poesía es todo, ¿no? Es la vida misma. De hecho, imagina el mundo sin poetas. Creo que sería terrible. Somos los que amortiguamos, ¿no? Los desencuentros y los encuentros, ¿no? Y la poesía es esto. Es una... ¿cómo se puede decir? Es una... pues sí, es como un amortiguador, ¿no? Que soporta caídas, ¿no? Entonces, sí, imaginarse el mundo sin poesía creo que es difícil, a pesar de que esté muy denostada, ¿no? Pinches poetas, ¿no? Pinches poetas madreados. Yo también pienso pinches poetas madreados, pero sigo pensando que son poetas. O sea, por ahí nos quieren quitar ese título de poeta. Dicen, no cualquiera puede ser poeta. No, yo creo que cualquiera puede ser poeta. El que diga, a ver, yo escribí poesía y esto es poesía, pues ya es poeta. Que sea bueno o malo, pues bueno, ya cada quien lo puede definir. A ver, ese es un pinche poeta malo, es un poeta muy bueno, ¿no? Pero hay una elite aquí de escritores que sienten que ellos tienen la piedra filosofal en la poesía, ¿no? Y dicen, bueno, nosotros decidimos o definimos, este sí es poeta y aquel no. Creo que están en un error. Es lo que yo pienso, ¿no? Poeta es todo aquel que se diga poeta. O sea, si escribió algo, pues bueno, pues ya es poeta. Digo, hay un poema... de un poemínimo de El León Dandino, que me gusta mucho a mí, más por mi edad a la que estoy llegando, que dice, a mi edad me pasa lo que las gallinas, porque cada pisada me cuesta un huevo, ¿no? Entonces por ahí decían los de la élite, de escritores aquí en Guadalajara, que eso no es poesía. Dice, no, es que eso no es poesía. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? A mí es una poesía que a mí me... Cuando yo la leo en el 92, 93, para mí es un campanazo y es una... Forma una revolución a mí. De hecho, yo le debo mucho a haber leído ese libro, Erotismo al Rojo Blanco, de Elías Dandino, para mi evolución poética. Lo que yo escribo, o sea, va muy de la mano después de haber leído ese libro. Y también un libro que de Efraín Huerta, Los Poemínimos, ¿no? Por ejemplo, leí un poemínimo de Efraín Huerta... Dice, y de nosotros los poetas será el reino de los senos, o sea, fantástico, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Esas imágenes que se logran transformar de palabras a imágenes. ¿Tú crees que eso sea la gracia del poeta o exclusiva de los poetas? Transformar esas imágenes, todas esas imágenes en palabras y viceversa. Porque, bueno, ahorita en este tiempo ya no... Ya todo nos lo dan en imágenes. Si te fijas, ya son fotos, imágenes, todo rápido, digerible. Pero ya no pensamos en eso, en esa transformación que existe de la imagen a la letra y de la letra a la imagen. ¿Tú crees que ese sea el don del poeta o la gracia del poeta? Sí, yo pienso que sí. Sí, la imagen, llevarla a la letra, ¿no? y con letra crear imágenes, sí, por supuesto, ¿no? Precisamente el poeta es la creatividad, ¿no? La creatividad del poeta. ¿Cómo puedes transformar emocionalmente? O sea, vamos, ya metiéndonos más a fondo lo que es un poeta. Un poeta, un buen poeta, sí, tiene la capacidad de con su lectura hacer que una piel se enchine, ¿no? Entonces imagínate la capacidad que tiene el poeta. Yo parto de ahí, ¿no? O sea, si un poeta tiene esa capacidad de meterse pues al cuerpo de otras personas, la emoción, sí, imagínate, ¿no? Sí, el potencial que tiene la poesía y el potencial que tiene un buen poeta. Claro, te repito, puede haber, o sea, se puede hablar de buenos y malos poetas, ¿no? A fin de cuentas todos son poetas, pero el buen poeta es aquel que logra precisamente erizar la piel, ¿no? De quien está escuchando, ¿no? Su poesía. Ese es el poder de la poesía. Ninguna otra, digo, un cuento, una novela, creo que tardas un poco más para eso. Te tienes que inmiscuir más, sobre todo una novela, ¿no? Para que te pueda lograr esas sensaciones que también son fantásticas. Pero en el poeta es instantáneo. Es instantáneo, o sea, te va a atrapar o te va a erizar la piel instantáneamente, ¿no? Es como una fotografía, ¿no? Sí, llegar fantástico. A fotografiar esa y es algo muy chido, ¿no? Bueno, para la gente que tiene... ¿Qué te parece si vas buscando otro poema, sí, y vamos mandando saludos? Vamos a la gente que se está reportando aquí en la fanpage de Letras del Gueto, en la transmisión en vivo. Saludos a Beto Fong. Gracias, carnal. Aquí estamos. Saludos. Buenas vibras también para allá. ¿De qué lado? A Nancy González, Jorge de Mezquitán, ahí, saludos, carnales, allá en Mezquitán, mi barrio de Mezquitán, saludos a Patricia Sánchez, saluditos, gracias, saludos también desde acá, desde el gueto, a toda la banda que nos está escuchando y viendo. Invítame un café, dice que qué bonito poema. Patricia Sánchez dice que qué bonito el poema, invítame un café, ahora que estoy vivo. Gracias. Porque al rato ya quién sabe, ¿verdad? Sí. Pues vamos a escuchar. Hay varias gente que le estuvo dando ahí me gusta a la transmisión. Muchas gracias. A Recreo Pedagógico, Nancy González, Lili Labor, Yasmín, Marcos, Juan José, Marc, Tramoyando con Manuel y Carlos Rubalcaba. Gracias a toda la gente que se está reportando aquí en la página. Oye, un saludo, déjate interrumpir, muy, muy, muy especial a Manuel Villalpando de Tramoyando con Manuel. Mañana tiene un festejo, su cuarto aniversario, muchas, muchas felicidades a Manuel Villalpando y por su cuarto aniversario en Tramoyando con Manuel. ¿Se ha estado con él, no? No. Ah, pues hay que abrir una fecha, sí, que te invite porque... ¿Machetazo a cabeza de espadas? Sí, tienes que estar ahí, sí. Estaría chido, ¿no? Algo así, hacer algo en conjunto, ¿no? Sí, llevarte a que tenga una entrevista ahí Manuel. Chido. O sea, es de los impulsores, ¿eh? Del arte aquí, de los poetas, ¿eh? O sea, ha tenido las puertas abiertas para los poetas aquí en Guadalajara. Un fuerte abrazo a Manuel. Y mañana por ahí estaremos celebrando, porque tiene alfombra roja y todo el rollo para mañana. Qué chido. Sí, pues sí. A ver si ahí nos podemos dar una vueltita. Ojalá que sí, ¿no? Ok, pues seguimos escuchando algo de poesía de Juan José Lamas, el gran compa Juan José Lamas. Me acuerdo, él bueno, voy a hablar de algo que es importante mencionarlo. Juan José Lamas fue la primera persona que me publicó, que le gustaron mis poemas y que dijo, ¿sabes qué? Totalmente gratis, sin fines de lucro, así sin hacer negocio con su editorial, Editorial Concepto, en la que han participado grandes personas, grandes amigos, y es, cabe mencionar pues, y estoy muy agradecido con él, y siempre voy a estar agradecido con él, porque la primera publicación así de, que me dijo, ¿sabes qué? Me gustan tus poemas, mándalos. Fue con él, gracias. Muchas por ahí gracias. Tenemos todavía algunos ejemplares, hicimos algunas presentaciones y fue una de las mis grandes experiencias y gracias. Quería hacer la mención que él cuenta, es editor también. Si alguna persona desea publicar o editar, más bien publicar, él tiene una editorial que se llama Concepto, gran calidad en sus libros y pues ahí está su parte. Su parte como editor, ¿no? Y promotor cultural porque lo hace sin fines de lucro, ¿no? No es como alguien que cobra, pues, por publicarte un libro o darte publicidad. Pues yo estoy muy agradecido con él y por eso quise que estuviera aquí con nosotros. Hoy viene en su faceta más de poeta porque nunca le dimos tiempo que él leyera poesía, ¿no? Sí, más no, bien no. era hablar de este de concepto y de todos, de todos ustedes, ¿no? Yo primero quise hablar de todos ustedes y que ustedes fueran los importantes, ¿no? Entonces, y ahora yo soy el importante, ahora yo lo estoy mandando a la chingada a todos ustedes. No. hoy lo encontré hace 15 días aquí en la librería La Rueda. Ya tenía tiempo que no lo veía y me dio mucho gusto verlo y saber que estaba bien. Y qué bueno que estás aquí y hoy hablándonos de tu poesía, ¿no? Hace falta también hablar de lo que uno hace. Y gracias, sí. Y te agradezco pues que hayas publicado, pero hoy vamos a hablar de Juan José Lamas, el poeta, ¿no? Además, voy a hacer un paréntesis pequeño porque le voy a entregar dos reconocimientos al pinche Francisco. A ver, digo, ya que estamos aquí okay. Aventándonos cebollazos, pues de una vez, ¿no? Ya, okay. para que los muestre orgulloso ahí Francisco. No, pues gracias. Ni en la secundaria me dieron de estas. Ahí madres, está. ¿No? En la secundaria siempre me eran citatorios y cosas por el estilo. Y la literatura, todo lo que da, ¿no? La poesía. Muchas sí. Gracias. Gracias por esto. Sí, pues de verdad, gracias. pues a ti gracias por haber confiado inicialmente en la invitación para ser parte de la antología poética de concepto. Que fíjate, esa parte en verdad fue denostada al principio, ¿eh? Decían, o sea, había preguntas de por qué una antología, ¿sí? Digo, los doctos, tapatíos, literatos, decían, ¿por qué una antología? Entonces dije, pues porque se me hincharon, ¿no? O sea, ¿qué es una antología? La antología es, para mí, yo leí a cada uno de ustedes y yo los invité. Por supuesto que es una antología. Los leí, o sea, y elegí los que me agradaron. Fue a los que invité. Yo pienso que eso es el triunfo de los libros de concepto de antología poética, ¿no? Que no fueron por dinero, que alguien me llegara y me dijera, bueno, pues edítame, no, o inclúyeme, ¿no? Fueron un gusto mío. A lo mejor lo que sí pueden criticar es que tengo malos gustos, a lo mejor de una pinche poesía de Francisco está ahí un madreado y este la seleccionó, bueno, pero es mi gusto, ¿no? Fue elección mía, es así, es responsabilidad mía la elección de esos poemas y es mi antología, o sea, es una antología de mis gustos, ¿no? De lo que yo he leído, de los poetas que he leído en Guadalajara. Difícilmente puede haber alguien aquí en Guadalajara que haya leído tantos poetas como yo, tapatíos, ¿eh? Creo que soy el que ha leído más poetas aquí en Guadalajara. Y algunos me gustan y algunos no, pero sí, por ahí va la cuestión, ¿no? De lo que fue el libro de antología, creo que ese es el éxito. Ya fueron cuatro o cinco. Pasado el tiempo, creo que, ¿cómo te diré? Vamos, no fueron libros para la ocasión o para el momento, ¿no? Son libros que empiezan a buscarlos, ya no tengo, ¿no? Pero los empiezan a buscar y los quieren los libros. Eso indica que no fue una mala elección, ¿no? Que busquen en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca de Juan José Rola, sí, ahí están, ¿no? Sí, ahí están, los llevé ahí para que estuvieran ahí también, libros, que vayan a leer ahí, ¿no? Ahí están chidos. A ver, entonces me decías que tenía que leer, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Algo de lo que tengas ahí preparado. Y también, no sé, ya creo que hace falta una reedición de tu poemario para ver dónde lo podemos encontrar, ¿no? Pues hay algunas presentaciones, no sé. Hay planes por ahí de sacar un nuevo libro, y un nuevo libro también, una antología, pero ya todavía mucho más selectivo, porque bueno, ya recuerdo lo que me pasó con el último, ¿no? Sí. Y bueno, voy a retomar eso. Pero bueno, voy a leer ahorita un poema dedicado a Francisco, porque ahorita me acaba de decir que es como darle la bienvenida a Francisco. Lo perdimos durante 4 años a Francisco, pero ya está de vuelta. Entonces voy a leerle esto a razón de eso. 10 cervezas. A punto de terminar de beber la tercera cerveza, ya veo que tus recuerdos vienen en camino. Con la cuarta cerveza encima te tengo frente a mí. La quinta cerveza provoca que te quiera como debo de odiarte. Pero aún tengo la fuerza para odiarte y no permitirte más mentiras. Ya no creo en tus palabras y te abrazo a mi pecho. La sexta, séptima, octava, novena y décima me hicieron quererte como ya no te quiero. Ya rendido a tus pies, dejé que me llevaras a tu lecho. Como casi siempre después de las 10 cervezas, y hacemos el amor y me haces feliz. Lo que me pregunto es por qué al llegar la mañana despierto y nunca estás tú. Siempre es cualquier otra mujer la que ocupa mi lecho. Siempre que quiero recordarte y hacer el amor contigo, bastan 10 cervezas y una mujer cualquiera. De los momentos de cervezas y una mujer cualquiera. Pues bienvenido. Bienvenido, ¿va? Bienvenido, Francisco, al mundo terrenal. Te nos desapareciste. Estuviste en el limbo, pues. Bienvenido otra vez a los brazos de Baco, ¿ah? Sí, no. Ah, me ha dado unas buenas recibidas, ¿eh? Ayer me dio una buena recibida, pero está chido, ¿no? No sé, bueno, ¿tú te consideras que el poeta tiene que ser bohemio o ya se perdió con eso? ¿Tú te consideras, si te calificaras, yo sé que tú tienes la gracia y tienes ese don? Gracias. Yo a mí me tocó en los prólogos de los libros. ¿Cómo calificabas a otros poemas en su literatura, en su trabajo, en toda su obra, no? ¿Tú te calificarías a ti mismo o podrías encontrar un estilo y dijeras, yo escribo de esta forma, mi estilo es este? ¿Tú te podrías autocalificar tu trabajo o no te gusta calificar tu trabajo como poeta? Oh, sí, por supuesto. Me ha costado tanto que es claro. Yo, aparte, te voy a contestar de esa manera. Me gusta leer mi poesía. No, o sea, yo mismo la leo y viajo, a través de mi poesía. O sea, es algo... Digo, me gusta tanto mi poesía que soy capaz de leerla, ¿no? Sí, creo que mi trabajo como poeta creo que ha sido muy, muy tenaz, ¿no? Y cada cosa que escribo, la leo, la releo y entonces digo, bueno, esto es bueno, ¿no? Está meditado y remeditado cada cosa que escribo. Hay una cuestión que a mí no me late, que es el pulir o repulir los poemas, ¿no? No, creo que en esa parte hay mucha falsedad ya en el poema. Yo pienso que, yo por ejemplo, te puedo decir que a lo mejor un poema lo puedo traer aquí incubando, no sé, 3, 4, 5 meses, un año, y lo escribo en 5 minutos. Sí, o sea, lo escribo en 5 minutos, pero ya lo trabajé muchísimo tiempo. Muy poco, digo, en mis originales que tengo yo, tengo muy pocas correcciones. Si acaso algunas ortográficas, pero no de estilo, ¿eh? O sea, no cambiarle el sentido a lo que escribí. Bueno, yo creo que esa es la parte de un buen poeta. Lo que escribe es lo que siente. Por ejemplo, si yo te preguntaría a ti, lo que tú escribes es algo que tú lo viviste. ¿Tú qué me dirías? Esa es la gracia, ¿no?, del escritor, imaginar ser otro también. Eso se me hace... Bueno, realmente sí, si escribimos lo que sentimos, por supuesto, ¿no? Lo que tú sientes está chido, pues, pero también llega un momento en el que tienes esa capacidad, ¿no? Ya cuando aprendiste a cómo sacar toda esta flujo emocional... Pero ahí sería como camuflajear tus sentimientos. Sí, ponerte en la piel de otro con tus sentimientos, ¿no? Camuflajear, vamos, te pongo un ejemplo. Tú viviste un romance con tal y tal, pero entonces lo camuflajeas y lo escribes así, como con jiribilla, ¿no? Ajá. Bueno, en mi caso no, yo nunca he hecho eso. O sea, para mí, si alguien quiere conocer cómo ha sido Juan José Lamas, pues si leen mi poesía, pues bueno, pues ahí está todo, ¿no? O sea, todas las broncas que me ha traído escribir la poesía como la escribo, pues ahí está, ¿no? Porque yo no puedo, digamos que yo no puedo mentir, vamos, ¿no? Esa es, para mí, un buen poeta, ese es el que no puede mentir. Y no puedes aunque lo intentes, ¿no? Pues así es, escribo pues, lo que siento, ¿no? En el momento. Entonces aquí está mi vida completamente plasmada. Más allá del Facebook, creo que pueden encontrar más realidades en mis libros que lo que publico en el Facebook, ¿no? Y sí, difícilmente yo podría camuflajear mis emociones o mis sentimientos. Ok, pues vamos a escuchar una rolita para que no se nos duerma el operador. Sí, sí. Porque ya está clavando el pico. Vamos a escuchar algo de Led Zeppelin. ¿Cuál sigue? Todo mi amor, de Led Zeppelin. Vamos a escuchar Led Zeppelin, Todo mi amor, una rolita para escuchar acá con la banda. No queremos hacernos ricos, es sin fines de lucro, solo para escucharla y darle un trago al café y que Juan José Lamas prepare otros poemas y que nos hable dónde y después del corte seguimos aquí transmitiendo en Letras del Gueto. Letras del Gueto, continúa. Continuamos. Hola, bienvenidos nuevamente a, después de este corte a Letras del Gueto. Pusimos una rolita de, estábamos escuchando en el Radio Cartón y aquí en la cabina de Radio Cartón, una rolita que se llama Todo mi amor de Led Zeppelin, bajo el sello discográfico de Warner Music. No lo, lo hicimos sin fines de lucro, solamente para escucharla. Y continuamos acá con la poesía de Juan José Lamas. y vamos a escuchar algo más de sus poemas. ¿Cómo calificarías entonces tu poesía? Alguna vez dijiste que yo escribía, mi poesía era artesanal. Entonces, artesanal, ¿cómo calificarías en un adjetivo tu poesía? Artesanal. ¿Igual? Sí, por eso yo digo que a mí los poetas artesanales son los que me gustan, porque yo así es como escribo, ¿no? Así me califico yo, como un poeta artesanal. Artesanal porque precisamente porque no pulo los poemas, o sea, como caen, como se plasman a la primera, así queda, ¿no? Para mí eso es un poeta artesanal y es el poeta más honesto. Es mi forma de pensar, ¿no? Que el que no pule su poesía es un poeta honesto, ¿no? El que la deja, ¿no? Como la pluma, que hable la pluma o... Sí, o sea, lo que cae ahí, digo... Porque también en la artesanía también tiene que ver su toque, ¿no? Su pulida. Bueno, yo como panadero, aunque sea mi trabajo es la panadería, y es un trabajo artesanal, pero también le tienes que dar cierta, o sea, su toque, ¿no? O sea, no lo que es... Pasa, pero lo que pasa es que tú ya cuando lo conoces, digo, el artesano... Ya solo te sale, como un oficio, ¿no? Más exactamente, bien, ya... Más bien te refieres como al poeta, como oficio. Ya como oficio, oficio, ¿no? No como decir, ah, nomás me voy a jugar al poeta, no. Pero ya uno como el oficio del escritor, del poeta... ¿tú bueno, que para mí la palabra artesanal implica, por supuesto, que conocimiento, a lo mejor... Se puede malinterpretar, decir artesanal como muy chafa. No, al contrario, para mí artesanal, la palabra artesanal es de un artista que tiene que reservar esa esencia, que tiene creatividad, sí, la creatividad instantánea, ¿no? Así lo para mí esa palabra así es, ¿no? De un artista explosivo, instantáneo, ¿no? Ok, pues vamos a escuchar algo más de tu... ¿Cómo se llama este poemario y dónde lo podemos conseguir? Mira, ahorita ya está agotado este, pero estoy por reeditar nuevamente esta, que es de los momentos. Esta es una segunda edición, la primera salió en el año 2000, este salió en el año 2017 y estoy por reeditarlo nuevamente. Es de los momentos... Este, bueno, tiene varias peculiaridades, entre otras es la portada, me la hizo el pintor francés Gerard Economus, que falleció hace 2 o 3 años. Hay una pintura de él en el Palacio Municipal de Guadalajara. Él me la hizo en 1999. Especialmente para mí, la eso que por aquí dice, para mi amigo Juan, escritor tapatío, la firma de Gerard Economus. Él, su peculiaridad es veleros, ¿sí? Veleros. Sí, él, bueno, fue un pintor muy reconocido en el mundo, ¿no? Y bueno, este libro tiene esa peculiaridad de tener esa portada que me la hizo especialmente, fue para mi libro, ¿no? Bueno, entonces decíamos que entonces emocionalmente, ¿cómo andas con los amores? ¿Así medio más o menos de capa caída o qué onda? No, estoy... ¿Bien? Supongo que bien, ¿no? Bueno... ¿Todavía no sabes ahorita saliendo? A ver qué... Supongo que bien, ¿no? El amor ya... Pues tú sabes que los poetas somos perros para el amor, ¿no? Sí, eso sí. De un pinche cosita se hace un drama y luego de repente como muy sentimentales, muy... Fíjate que yo, hablando así del incluso amor... Incluso hasta mamones, ¿no? De repente, ¿no? Bueno, es parte de, ¿no? Yo el primer poema que... escribí utilizando una palabra altisonante, fue por allá por el año 1993, y precisamente después de que leo yo a Ariadna Andino, El Otimio al Rojo Blanco, que utilizaba palabras altisonantes, dije, ¿a poco se pueden, en poesía puedes meter palabras altisonantes? Y bueno, por ahí, yo estando en la preparatoria, fuimos con unos chavos, fuimos al diente, ¿sí conoces? Ajá. Estaban jugando botella. A mí nunca me ha gustado compartir así espacios, pero ese día yo los veía que estaban jugando botella y de repente, bueno, le toca a una chava que ser castigada por un chavo. Me interesó, dije, a ver, ¿qué va a decir esta chava? O sea, primero, ¿qué le va a poner de castigo a este chavo? Y ella, ¿qué va a contestar? ¿No? ¿O qué va a hacer? Entonces el chavo le dice, a ver, quiero que digas qué es lo que más te excita. O sea, y si era algo interesante la respuesta, dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué es lo que más le excita, no? Entonces, puse toda la atención para ver la respuesta de ella. Ella, sin titubear ni nada, inmediatamente respondió, para mí lo que más me excita es decir, chinga tu madre. O sea, dije, ¿qué onda? Fantástica la respuesta, se me hizo chingón. Y entonces yo me llevé esa palabra a mi casa y a medianoche, o sea, porque me daba vueltas, o sea, ¿cómo que esa chava? Lo que más le existe es decir, chinga tu madre, ¿qué rollo con esa chica, no? Entonces yo escribí lo siguiente. Pensando en ti escribo lo siguiente, olvidando todo, incluyendo a la gente, que con sus comentarios viles, absurdos, nos atacan y nos hacen sentir solos, dejando el mundo girar sin sentido, sin la menor intención de quitarle lo aburrido, sintiendo que con la mano lo podemos derribar, torturar y más que le haremos, volviendo con la necesidad de reprenderlo, quitarle el orgullo, la idiotez y someterlo en una sola voz, tú y yo, con lujo de alarde, gritarle a este mundo, chinga tu madre. Genial, bravo. Como la mega mentada, ¿verdad? Sí, sí, ándale. Es que sí, de repente hace falta así, ¿no? Como desahogarte y a veces te reprime uno de... Y esa palabra está hermosa, ¿no? Y plenamente mexicana, ¿no? Chinga tu madre. Pero chinga. Imagínate cuando lo haces y que sea en general, chingar, ¿no? ¿No? La palabra chingar tiene... No se usa en otro lugar, ¿no? No, aquí para nosotros es... Es así como que... Que un poco ya los millennials han cambiado, ¿eh? Le han cambiado ya el chingar por la otra palabra, ¿no? De... A la verdura, ¿no? Creo que ya le quitaron la fuerza a Octavio Paz, porque Octavio Paz escribe pues el laberinto de la soledad y en uno de los párrafos por ahí, uno chingada, de los capítulos, ¿no? La chingada. Pero creo que ya lo dejaron los jóvenes, los millennials, ya lo mandaron a la chingada y le cambiaron la palabra, Pues lástima, ¿no? De lo que se pierden, de sí, decir, porque chinga está... tu madre, tan hermoso que se escucha, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, más cuando lo dices con toda la... Con toda la emoción, ¿no? Sí. Es un perro. O a veces de repente es como... Qué curioso la fuerza de la palabra, ¿no? Las palabras que ahora sí que dicen, cómo lo digas, ¿no? Esto es lo que mencionabas tú acerca de cómo se lee la poesía y cómo no se lee. Tiene mucho la forma en que digas algo, una palabra, la fuerza, el significado. Por ejemplo. Tiene mucho la fuerza, depende cómo lo digas, ¿no? Eso es algo bien chido, ¿no? ¿Cómo cambia el significado de una palabra, una frase con depende de la emoción que le pongas, ¿no? Bueno, por ejemplo, como actor lo sabes eso. Pero, a ver, por ejemplo, ¿a ti qué te pareció este poema donde yo aplico una palabra altisonante, pero cómo, qué te parece a ti? O sea, creo que sí le echo un poco de cerebro, ¿no? O sea, sí, un sí. Poema donde va estructurado y rematar con la palabra. Porque, yo lo comento por esto, porque de pronto, bueno, he leído a varios chavos que bueno, todo son palabras altisonantes y creo que no va por ahí el asunto, ¿eh? O sea, que al estar escuchando, creo que te taladra la cabeza, ¿no? Tanta palabra altisonante, ¿no? Creo que tiene que haber un motivo, tiene que estar bien fundamentado el por qué vas a aplicar una palabra altisonante. A mí me cuesta trabajo utilizar la palabra unas palabras altisonantes, ¿no? Y cuando lo hago, pues sí, busco que quede, que encaje bien. Creo que debemos de buscar el momento justo y en donde pueda encajar una palabra altisonante. Y debe de ser el último recurso para nosotros los poetas, ¿no? O sea, sí es válido, pero debe de ser el último recurso. Como en teatro, uno de mis últimos recursos son los desnudos, o sea, porque el desnudo pues vende inmediatamente. Igual la poesía, o sea, si metes palabras altisonantes, pues puede ser que lo venda rápidamente, pero te cansa. Uh-huh. Igual en el teatro y en muchas cosas. Creo que tienes que tener la capacidad para darte cuenta en qué momento puedes meter. Tener ese sube y baja, ¿no? Y que debe ser tu último recurso, ¿eh? Debe ser el último recurso las palabras altisonantes, ¿no? Ok, pues tenemos 5 minutos para terminar. 5 minutos, no sé, ¿gustas hablar algo de tus proyectos, presentaciones, algunos 2 poemas que tengas ahí cortos? Sí, pues mira, pues proyectos así en que tenga, no hay ninguno estructurado, pero el proyecto que sí ya está definido es la entrega del premio de Concepto Poesía, premio Concepto de Literatura, que se lo entregué este año, fue el primero que se entregó el 27 de enero, y bueno, el próximo 27 de enero se entrega el segundo, ¿no? Y cada año se va a entregar ese premio el mismo día, el 27 de enero, ¿no? Entonces, eso es lo que ya está de cajón. Porque me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con Concepto? Lo tengo un poquito relegado y también uno de los libros, porque me he concretado lo que es el premio de literatura. ¿Y por qué fue creado el premio de literatura? Yo siento que no están siendo valorados los escritores tapatíos. El potencial que se tiene aquí en Guadalajara es increíble y históricamente, ¿eh? Entonces, la necesidad de tener que ir al DF o pues creo que no debemos de tener esa necesidad. Con esa finalidad yo he creado ese premio de literatura. También criticado y yo esperaba una crítica más tenaz y no, afortunadamente creo que se han guardado o se han reservado las críticas hacia ese premio. Que bueno, el primero que lo recibió fue Alberto Gutiérrez, un excelente escritor, y que yo pienso que no ha sido valorado en toda su dimensión, ¿no? Entonces la idea es precisamente valorar a estos grandes escritores que hay en Guadalajara, porque sí los hay, ¿eh? Muy, muy buenos, pero por las circunstancias quedan aislados, y entonces hay escritores que toman esa relevancia, pero porque ahí tienen un poder económico, ¿no? Y que, bueno, pues no, realmente no son tan buenos. Sus libros, mira, son imitaciones. Eso es lo más lamentable, ¿no? Entonces, digo, es mi punto de vista. Imitan mucho, entonces yo valoro más la originalidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención del premio de literatura de concepto. Y es lo que está más, dentro de los proyectos es lo que está aterrizado completamente, ¿no? La cuestión de traigo la idea de hacer una nueva antología, porque la idea de las antologías es que salga anualmente, y en este todavía no he elaborado nada, pero sí está la idea de sacar en este año de antología, quizá con menos autores, porque pues después del revés que me dio Jesús Loza, ¿no? Que me limitó. Yo creo que Jesús Loza nunca pensó en la repercusión de lo que él hizo. Yo he publicado alrededor de 40 escritores que nunca habían publicado. O sea, y conmigo, bueno, pues tuvieron esa oportunidad y limitó. O sea, la decisión de Jesús Loza, por lo que hizo, me limitó a mí a ya no publicar. Entonces quiero retomarlo, pero sí va a ser 4 o 5 escritores, son los que voy a... Más selectivo. Sí, más cuidadoso, ¿no? Porque, pues sí me tambaleó mucho, y eso fue el año pasado, ¿no? Lo lamentable que hizo Jesús Loza, ¿no? Pero sí lo quiero retomar también lo de un libro individual. Estoy trabajando en esa cuestión, hacer teatro, pues sí, toda esa cuestión. Y pues eso es lo que está. ¿Quieres que te leo sí, uno? Sí, vamos a escuchar algo más. Pero esto es un poema que me gusta mucho. Precisamente hablando del amor, o sea, ¿qué es el amor? Y si llega, ¿qué puedes hacer o qué no hacer, ¿no? No lo sé, pero si el amor llega, ¿deberá irse de igual manera? No lo sé, pero me gustaría que fuera continuo, inquebrantable, que me sostuviera en el aire suspendido por unos siglos solamente. Si la costumbre contamina el amor, ¿deberíamos romper con la rutina? No lo sé. Pero si lográramos enajenar la costumbre y envolverla en amor perpetuo y vivir combatiendo la rutina con instantes de amor y chispazos de locura llenos de buena voluntad. Si la distancia poco a poco termina con el amor, ¿algo deberíamos de hacer? No lo sé. Pero creo que deberíamos estar más juntos esta noche, este instante, estos momentos, estas distancias. Si la cobardía no deja que el amor llegue, ¿deberíamos gritarlo o callarlo? No lo sé, pero qué importante sería decir te quiero nuevamente, ayer mismo, mañana mismo. Te quiero en toda tu vida, en todos los tiempos, pasados y futuros, con el ansia de ayer, con la perturbación del mañana, con el amor de hoy, con el amor de hoy. Abre tu corazón y dale a tragar mis palabras. De los momentos en que no lo sé, pero escribo invocando el amor eterno. El amor eterno, ¿existirá? Sí, sí existe, por supuesto. Ese poema, este que acabo de leer, lo escribí a mis padrinos de bautismo. Yo viví 3 años con ellos. Murieron alrededor de los 90 años. Por eso sé que el amor, el eterno, sí existe en base a ellos. Y este poema fue escrito para ellos. Una pareja de cerca de 90 años fue enamorados. Cuando, fue cuando se los escribí, sí. Entonces, sí, el amor eterno sí existe, depende de uno, ¿no? Depende que lo quieras hacer eterno o no. Cuando encuentras tu parte, o no sé, bueno, no tu parte, sino con quien puedas hacer eco, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues algo que quieras agregar, pues, contactos, no sé, dónde te podemos encontrar, si a alguien le gusta estarse siguiendo en redes sociales o no quieres dar algún contacto, dónde te podemos encontrar para todo no sé, promoción cultural que haces como promotor cultural, si alguien está interesado en lo que tú haces con este proyecto de Concepto, en tu poesía, ¿dónde te podemos encontrar? Pues está en la página de Concepto Café, bueno, en Facebook me encuentran como Juan José Lama Ramírez, y pues ahí subo yo algunas de mis poesías y también los eventos que tengo ahí de repente programados, y pues ahí pueden buscarme. Y bueno, agregar que muchas gracias a ti por la invitación. Creo que parte de las cosas que se tienen que hacer es valorar el trabajo de las gentes que hacen algo importante por la cultura. Y creo que tú eres una de esas personas, ¿no? 4 años ya con este programa merece una buena fiesta, y pues vamos organizándola, ¿no? Vamos a organizar una buena fiesta e invitar a los compañeros poetas a celebrar tu 4º aniversario, ¿no? Con Letras del Gueto. Creo que es merecido. Y pues muchas gracias de parte de todos, ¿no? De que tengas este espacio. Es muy importante, es muy importante. Aunque a veces invites a cada cabrón que vale para pura chingada. pero es importante, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno que existan este tipo de espacios. Y vamos, debe de haber una valoración de nosotros, ¿no? Hacia las personas como tú que le han echado fibra durante tanto tiempo. En tu caso, 4 años no es fácil. O sea, eso lo sé yo perfectamente, ¿no? No es fácil. Entonces, pues muchas gracias de parte de todos los que han estado aquí por el espacio que tienes, ¿no? Y muchas gracias a Letras del Gueto, todos los que han participado desde cuando inició, porque me tocó ir allá también a Mezquitán, mi rancho también, porque yo nací en Mezquitán, soy de los inditos de Mezquitán, entonces pues... agradecido con el trato, fue fantástico también allá, estuvo muy chingón, 2 horas de verborrea, muy chingona, ¿no? Y por ahí está el video, luego lo subimos, ¿no? Sí, ahí sí, quedaron sí, todos sí, los videos, padre. Esos buenos recuerdos. Y que quede esa cuestión pendiente, ¿no? Hay que organizar un evento. Sí, pues ahora sí que... En octubre dices que sería los 4 años. Pues ahora sí, pues va... Pues que quede abierto, yo creo, ¿no? Yo creo que sería... Pues bueno, porque yo para eso de organizar y eso no soy muy bueno, ¿no? Yo creo pues a lo mejor lo organizamos allá en Concepto. En Concepto estaría chido hacer pero algo. Pero una noche, pasamos toda una noche allá, ¿no? Sí, estaría chido. Invitarlo a los cuates poetas. Que vayan a hacer algo. Y nos vamos para allá. Ahora mucha sí, hierba. Ahí hay mucha hierba. Y llevar machete para... un para maratón desbaratar. Poético, ¿no? Sí, bien sí. Chido para que alcance, ¿no? Porque sí es mucha la gente. Yo estoy muy agradecido, pues, porque toda la confianza que le han tenido, ¿no? Por ejemplo, a ti, cuando llegué, te hice la invitación... Pues hay muchos que se reservan, ¿no? Van a decir, bueno, pues este güey, ¿quién es? Pues cómo me va a estar invitando a un programa de radio o de un programa de televisión que ni conozco, ¿no? Y yo agradezco pues a toda la gente que ha tenido la confianza, así como tú, pues la confianza, ¿no? Que te dan la confianza y vamos. Pero lo que pasa es que tú eres muy, esto, ¿no? Eres muy, yo recuerdo la primera vez que andábamos perdidos, ¿no? Lo haces con mucho entusiasmo y de corazón, esa es la parte importante, ¿no? Yo creo que eso todo lo deben de valorar. Yo de mi parte sí lo valoro, por supuesto, sé que lo que haces, lo haces esto por emocionalmente convencido y esa parte pues se agradece, ¿no? Pues gracias, y aquí está el espacio, cuando gustes, que se abran las puertas de Concepto, cualquier cosa, tú sabes que aquí está tu espacio, sí. y como compas, ¿no? Como amigos que somos, como carnales, o sea, andamos en el mismo... Andamos en la misma línea, ¿no? Sí, aunque sí, a veces claro. Nos distanciamos, pero andamos todos en la misma línea, ¿no? Aunque a veces uno se distancie y todo, pero tenemos como que ese mismo objetivo, ¿no? Y eso como, es chido, ¿no? Como colofón, yo, a partir de que me inmiscuí entre los escritores, que yo era renuente, de los pocos amigos que todavía me quedan es Francisco, porque dicen que me peleó con todo. No me peleó con ninguno, simplemente me aíslo de los que ya no así ya no somos quiero. Los artistas, no te agüites. No, yo entiendo a la banda y así somos, de repente te alejas, de repente te repegas, es parte del show, ¿no? De no, la pero de las personas que yo sí reconozco la capacidad que tienen como poetas, pues estás tú, ¿no? Y son muy poquitos, o sea, eso sí, sí es no, verdad. Gracias. Son 3, 4, 5 los que reconozco y sobre todo lo que haces, lo vuelvo a repetir, lo haces de corazón y eso pues es invaluable, ¿no? Pues gracias. Pues creo que ya nos están haciendo señas de que ya se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias, pues muchas gracias. También a Isra, ¿no? Muchas gracias, Isra, por estar ahí durmiendo detrás de la... sí. que se aventó su recuecho. Y a Hatsiri, que vino aquí. Aquí viene, que ahora también. Viene con público, viene, es tu hija. Pues no es público, es el látigo negro, es para poder regresar, si no, no regreso. ¿Ah? Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que estás aquí con nosotros y reapareciste, gracias, ¿no? Después de algo de ausencia aquí en Letras del Gueto, qué bueno que estás aquí con nosotros y que nos ha, que sigamos, ¿no? Que siga este show. Y muchas gracias por haber leído el poema, No, pues espero que haya cumplido con el requisito. Sí, estuvo muy, muy padre. Y pues que nos inviten un café, ¿no? Un café. Antes de que nos lleve la tristeza. La tristeza. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Ahí esperen el podcast, va a quedar el podcast grabado de este programa, ahí lo vamos a estar compartiendo en la semana. Igual va a quedar el video de la transmisión en vivo para que se den una vuelta y conozcan el trabajo de Juan José Lamas. Lo busquen ahí en redes sociales, pónganse en contacto con él, un gran amigo, un gran editor, un gran, gran promotor cultural. Pues siempre, siempre dispuesto también, ¿no? A apoyar el arte y la cultura de Guadalajara. Muchas gracias, Juan José Lamas. Gracias a Tiri, que pues estuvo aquí con nosotros, al público que estuvo aquí escuchando y viéndonos, a Israel Soberanes, que estuvo en el descontrol técnico. Gracias a toda la gente que se hizo presente en el Facebook Live. Un saludo a Irán Rodríguez, un beso y un abrazo. Gracias. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. ¡Fuerza!